FM La Caterva, la radio comunitaria de Barranas. 97.3. ¿Qué es el bar, Enrique? Es la última oferta de la eternidad, la última oferta que queda de la libertad, del peligro a que pierdas tu novia, a que te enojes con tu amigo, a que aparezcan personas desconocidas. Yo creo que el bar es, sobre todo es el, no digo la selva, pero por lo menos el bosque que le queda a la ciudad. Es difícil que haya una línea en alguno de mis libros que no tenga su origen en la infancia. Durante los primeros 8 años de mi vida ocurrieron o viví, tuve las experiencias que luego he elaborado poéticamente, literariamente a través de toda mi vida, y pocas experiencias posteriores me han sido tan útiles como las de la infancia. En realidad yo podría decir que toda mi obra tiene su cantera en los primeros años de la infancia. No recuerdo esa época ni como la de un niño feliz ni la de un niño infeliz, sino como alguien que tenía una vida propia, un mundo propio dentro del cual vivía y que es el que ha alimentado todo el resto de mi obra. Nosotras, las familiares, inevitables golosas, vosotras, moscas vulgares. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro cuarto programa, nada más y nada menos que nuestro cuarto programa. Bienvenidos a este viernes magnífico, maravilloso, un poquito frío, sentí un poquito de frío cuando venía, pero bien, me lo banqué. Lo que escuchábamos recién era García Márquez, pero después te voy a contar, porque ahora tengo que saludar a mi compañero que lo tengo acá enfrente. Mal, estoy mirando acá, ¿viste? No, te asustaste. Encima, hoy somos pocos, tampoco vas a acá nombrar a los ausentes. Mira, somos pocos, pero nos conocemos mucho, Matías Yolán. Así hoy que podemos escuchar también la voz de Vanessa. Sí, a ver. ¿Viste? ¿Escuchaste esa voz? Bueno, esa voz nueva que es para vos es Vanessa, es nuestra operadora divina, mágica. Lujo. 7 dedos tiene, no 5, así que, digo, de una sola mano, ¿no? Porque tiene 10. ¿No? En su mano tiene 10. Bueno. Sí, vamos a mandarle un saludo antes que nada. Quiero mandarles un saludo que por ahí nos están escuchando porque están retomando. Están en ruta, no sé qué. Estarán volviendo de la ruta, supongo. Eso es lo que nos dijeron. A nuestros compañeros, las otras moscas, Sabrina Torres. Agustín Tarigo. Tarigo, me encanta el apellido que tiene Tarigo. Tarigo. Y a Delphi Yolan, que también nos debe estar escuchando. Bien. Bueno, libros, ¿no? Estamos escuchando a García Márquez. Bueno, sí. Por el fallecimiento. Sí, el lamentable fallecimiento. La semana fallecimiento. Pasada, el sí. Programa pasado no hablamos del tema. Íbamos a hacer una nombración, pero bueno, nos olvidamos. Pasó corriendo el programa. Y acá estamos, vamos a hacer un pequeño. Sí, importante decir que este es nuestro pequeño homenaje. El audio que escuchaste en un principio fue una entrevista que se le realizó a García Márquez para un documental. Uno de los tantos documentales que se le realizaron, se lo escuchaba a él diciendo esto de que en sus primeros 8 años de vida, bueno, Está bien lo que dice, ¿no? Porque tuvo las experiencias que hicieron que escriba todo el resto de su vida. O sea, los primeros 8 lo hicieron escribir toda su vida. Vivió, nació el 6 de marzo de 1927 y falleció lamentablemente el 17 de abril, hace muy la semana pasada, el lunes pasado, jueves pasado, perdón, 17 de abril, con 87 años tenía García Márquez. O sea, bien. Sí, sí. Aparte llegó re bien. Y la vida también. Llegó bien, tenía unas canitas colombianas, ¿viste? Los colombianos tienen esa onda que... Un escritor que yo por lo menos lo conocí en el colegio, ¿no? Inclusive creo que en el colegio el libro que me hicieron leer lo odié. ¿Lo odiaste? ¿Relatos de un náufrago? Sí, sí. ¿Lo odiaste? Sí. Pero porque soy vago, ¿no? Claro, sí, eras. Era ya vago. Ya no lo sos. Después lo leí más de grande y me gustó ese y La crónica de la muerte anunciada. Creo que fueron dos libros que... Crónica de una muerte anunciada a mí me gustó, pero tengo que decir algo que es muy trágico lo que voy a decir. 100 años de soledad, cuando yo era chica me pasó lo mismo que a vos con Relatos de un náufrago. A mí Relatos de un náufrago me encantó, pero 100 años de soledad me pareció como 100 años tardé en leerlo. Tardé más o menos 100 años en leerlo. Sí, es un poquito fuerte el nombre, pero excelente libro. Bueno, recordar básicamente que fue un escritor novelista. Mirá todo lo que fue García Márquez. Escritor, novelista, cuentista, guionista, que en uno de sus libros él figura con el nombre. En realidad, más que un nombre, es como un apodo, que era el apodo Gabo. Él funciona, o sea, figura siempre como Gabo, y en realidad él es el que está dando la clase de guionista a un grupo de alumnos. Editor y periodista, ¿no? Un periodista muy conocido. En 1982, o sea, no voy a decir nada, pero en 1982, año de las Malvinas. No iba a decir algo, pero ¿para qué? En 1982 recibió el premio Nobel de la Paz, de la literatura, perdón. Tendría que haberle dado el de la paz, pero no, es el de la literatura. Bueno, se relaciona con el realismo mágico, ya sabemos, escribió Cien años de soledad. Y otros libros, acá tengo los funerales de la mamá grande, La mala hora. Sí, ¿cuál más? Sí, El coronel no tiene quien la escriba. La increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Sí, qué difícil. Me costó hasta leerlo el título. Sí, sí, sí, te iba a decir eso. Ojos de perro azul, El otoño de la patriaca. Bueno, Crónica de una muerte anunciada. Sí. Y muchos otros, ¿no? Pero... ¿Para qué, no? Bueno, fue muy amigo de Fidel Castro, hay que decirlo. Parece que eso generó como un inconveniente en un momento en la literatura. Todos los que son amigos de Fidel Castro generan inconvenientes, ¿viste? En algún momento... Pobrecito, ¿por qué? Así que le hacemos este homenaje más adelante. En el programa vas a escuchar otro audio seguramente de García Márquez. Esperemos poder ponerlo porque tenemos un programa. Tenemos un programa, Yolan. Que si no sale todo esto, mirá. Libros, discos, de todo, revistas, de todo. Estás rodeado, te veo rodeado. Te veo rodeado de cosas. También lo que quería aclarar es que... ¿Qué querías aclarar? Nada, que lean, más allá de García Márquez... estaría bueno que busquen lo que les gusta a cada uno, ¿no? Estos autores, todos saben que están tan buenos los libros y todos tienen a recomendar distintos libros, pero creo que uno tiene que ir buscando la literatura que le gusta a cada uno para poder ahí. ¿No? Ahí, para poder ahí, corazón. Tripa y corazón, sí, cuarto chakra. Totalmente. Tengo una pregunta, Mati. Sí, ya que estamos con esto de qué leo, qué no leo, si me gusta, no me gusta. Sí. Todos tenemos un libro... Hablando de García Márquez, llevándonos a la literatura. Porque viste que García Márquez tenía momentos en que te decía, en lo frondoso de las selvas, en los bosques, el río. Siempre era como muy temático eso, ¿no? Sí. ¿Qué libro? Bueno, si yo te digo. El libro de Náufrago era más acuático. Era más acuático, sí. Era río, agua. Bueno, no llevamos más. Sí. Me como la paloma. La parte de que se come la paloma, el náufrago es un poquito fuerte. Cuando habla de las vísceras, la sangre, mi impactó. Aparte es como que nunca se termina de entender de si es algo que le pasó a una persona realmente o no, ¿no? Es como que acá lo plantea de que sí, de que es una persona que sobrevivió a un náufrago donde se decía que estaban todos muertos y él sobrevive y le cuenta esta historia. Claro, los relatos o no. Claro. Pero sale todo de la imaginación de acá. Explota, Claro, el escritor. Bueno, hay muchos escritores que están en duda de esas cosas, ¿no? Creo que ponerle el Carlos Castaneda cuando escribe el Don Juan. Creo que hay una versión de que el Don Juan era un vino, ¿no? Juan era como que... se tomó todo el vino, Castaneda. Es cosas muy espirituales de... Hay gente que debe estar buscando a Don Juan todavía. Sí, yo es por acá, ¿no? ¿Dónde está? Salvame, Esther. ¿Dónde estás, Don Juan? Sí. Bueno, sí, los mitos. Hay mitos sobre la literatura, pero por algo era realismo mágico, porque claro, justamente, ¿no? Esta te deja la duda. O ponerle la magia literaria a algo real, porque también. A veces algo real es un poquito aburrido. Le pones un poquito ahí de unos condimentos mágicos y sale algo copado. ¿Cuál fue o cuál es tu libro preferido? Mi libro preferido. Bueno. Mm. Wow. Pensalo. Sí. Pensalo mientras bueno, yo tomo un poquito. Las enseñanzas de Don Juan, creo que cuando leí fue una bisagra en mi vida. Quedé en medio. después también me gustó mucho lo que es la Julio sí. Verne, todo lo que es las grandes aventuras. La vuelta al mundo en 80 días. Igual quiero aclarar que, para sí. si alguna profesora me está escuchando, que. Tranqui. Claro, lo empecé a leer todo después de que terminé el colegio, ¿no? Claro, no se asusten. Yo sé que Mati no leyó nada en cuarto o quinto año, pero bueno. Pero los libros estaban ahí en la biblioteca y uno cuando estaba aburrido. Julio Verne es muy fantasioso. Sí, ese, bueno, Julio Verne, todo lo que fue lo de Sherlock Holmes, estoy hablando de todas cosas de afuera, ¿no? De tu época. Sí. De tu época. Nada. El periodismo gonzo también me gusta mucho, todo lo que son los libros de Hunter Thompson, una locura importante y está es re lindo. Es recomendable Hunter Thompson. Sí, sí. Es una buena lectura. Y bueno, nada. ¿Y qué te imaginaste? Así como la fantasía. Porque uno le pasa, yo creo que. Quien me está escuchando lo siente. No, espera, porque ahora yo voy. Pero te quiero hacer las dos preguntas primero. Uno, cuando está leyendo algo, imagina, le pones ropita, carita a los personajes. Sí. No te imaginas. Es lo después que se rompe cuando sale la película del libro. Te mata. Sale la película del libro y vos decís, yo me lo imaginé pelado. Este tipo, mirá la melena que tiene. ¿Entendés? Por ejemplo, bueno. Pero también te pasa que empezás a imaginar y te haces como tu propia película, ¿me entendés? Vos leíste el libro, sí. Que está genial, buenísimo, tal libro de tal autor. Y después estás en el baño, ponele, y te colgás pensando. No, mientras te bañás, qué sé yo. Y te colgás pensando. Y si yo, viste, en vez de rubia es morocha y en vez de ser amante es asesina. O sea, vos te pones el papel de protagonista de la novela, digamos. No. O en algún papel que te convenga más que protagonista. Claro, la heroína. Claro, por supuesto, sí. Si leí El Principito, me encanta El Principito, yo soy El Principito en versión mujer. Ah, claro. O sea, vos crees que lo escribieron en base a vos. No, tanto no. Lo que quiero decir es que uno se fantasea un montón de cosas. Más sí, cuando no, sos chico. Era lindo de leer. ¿No? Más cuando sos chiquito, por ahí cuando ya sos más grande, qué sé yo. Ves héroes por ahí. Ves la serie Héroes y querés ser Pitcher Petrelli. Pero mientras tanto, hacemos lo que podemos. Y sí, bueno, creo que es lo lindo de que hablamos antes de leer, de poder usarle un poco la imaginación y de aprender también, porque no solamente hay novelas y aventuras, sino también hay libros muy interesantes sobre la historia, sobre política, y cuando digo historia, hablo de todo tipo de historia, ¿no? Tanto nacional, mundial, de distintas historia del arte, épocas, que está tan historia bueno. Del arte, historia de la música, historia del rock nacional, o sea, hay variedad de libros y información por doquier. Así que vamos a decirle a todos nuestros oyentes que están todos agolpados, son millones. Si saltaran todos juntos, dan vuelta a la tierra. Estamos acá en el centro cultural, no podemos dejar a central, pero ya vamos a salir a dar un. De a poco. Vamos a dar declaraciones. Si nos estás escuchando y nos querés llamar, lo podés hacer. ¿A qué número? Al 4302-6394. O te puedes también meter en la página www.fmlacaterra.com.ar, que es donde nos están escuchando. Te puedes meter en la página, nos puedes escuchar si nos querés escuchar. También podés hacerte amigo de las moscas de bar, así simplemente, moscas de bar en Facebook. Sé amigo, no seas así, Roberto Carlos, escúchame. Y nos puedes llamar y contarnos cuál es tu libro preferido y qué fantaseaste leyéndolo. Muy bien. Estamos bien. Estamos que no podemos más. Y como no podemos más, nos vamos a ir a escuchar este tema que no puede más tampoco. Lo vamos a escuchar. A partir del 21 de abril, vecinas y vecinos de Las Villas estamos en huelga de hambre. Exigimos declarar la emergencia habitacional, de educación, de salud y de medio ambiente. Que se cumplan las leyes de urbanización y obras en los barrios. Auditoría de empresas y cooperativas de trabajo. Basta de criminalizar la pobreza. Vamos por la urbanización con radicación. Huelga de hambre y carpa villera en el obelisco. Solidaridad, autonomía y lucha. Corriente Villera Independiente. Bueno, muy bien. Son 20:21 de la noche y nos quedó algo así medio en el tintero, ¿no? Que es preguntarle a nuestra operadora Vanessa cuál es su libro preferido, o su autor, o lo que sea, y qué fantasía tuvo al respecto, Vane. Fantasía, no sé, tendría que pensarla. Bueno, libro por ahora. Es terror igual. Ya, es medio difícil tener fantasías con un libro de terror. Pero puede estar temblando. Pero puede pasar. De miedo. Sí, seguro, seguro. Después te quedas soñando y pensando y... vivir sola cuesta. Vivir sola cuesta, lo sé, lo sé. Escuchás vivir sola cuesta cada, vida, cada pero no. Ruidito. Sí, Stephen King. Stephen King. Los libros, me faltan los últimos, así que aprovecho la feria del libro. Ah, pero claro, tenés que aprovechar y comprarte el resto. Sí. Mi abuela decía, ¿sabés, Vane? Que menos mal que a Stephen King le dieron el arte de poder escribir, porque si no llevaría a cabo todo... todo lo que escribe, ¿me entendés? De repente, ¡pa, pa! Claro, ¿no? Claro, porque tiene una inventiva fuerte Stephen King, ¿eh? Películas como El Resplandor, sí. Heavy. ¿Y las películas son parecidas a los libros? No. Mazo. Yo vi, la verdad que no, te decepcionas un montón. El libro lo que hace es que te abre mucho la imaginación, lo que vos te imaginás no es nada que ver con la película. Claro. Bueno, esto, lo que decíamos recién. Estamos, sí. Bien, bueno, ahí, Vane, con Stephen King, bueno, muy bien. Lectora de terror. No pensé, no pensamos. Un libro de rap. Claro, y fue como historieta de terror. Bueno, está bien, pasa. Bueno, nos ponemos así como un poquito más tranquilos porque estamos hablando del arte en general, ¿no? Estamos hablando de los libros, de la importancia de leer, darle la importancia que tiene leer y qué sé yo, pero en realidad el arte en general. Sí. Y más aún si el arte que uno hace o que uno tiene pelea por llevarla a un lugar compartido como es la calle, ¿no? Nosotros sabemos que en Argentina hay muchos artistas, por suerte, que se dedican a hacer arte en la calle. Que no y habría es, muchos más. Y habría muchos más si no fuera porque se complica. Se complica. Pero sinceramente es para felicitarlo. Estamos en comunicación con Matías de Jamaicaderos, una banda que... hay que decir que viene haciendo camino, como su disco Camino Libre, viene haciendo camino en la calle, así que... Pero vamos a hablar un poquito más con Matías, que es el batero de la banda. Matías, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. ¿Te sacamos de alguna reunión, algún momento íntimo? No, tan íntimo. No. Los esperé todo lo que pude y tuve que salir a hacer una pequeña diligencia, pero no. No pasa nada. La resolviste rápidamente. Estoy con amigos, así que no pasa nada. Bueno, no pasa nada, entonces. Tranquilo, estás como nosotros de picada, picada viernes. Sí, estoy previo a la picada, pero sí, sí. Bien, es el plan. Está bien, viste, nosotros empezamos antes, porque no. Somos ansiosos. Está Matías, estamos hablando justamente, primero estamos haciendo un pequeño homenaje a García Márquez, entonces hablábamos de nuestros libros, viste, preferidos, qué nos gustaba, qué no nos gustaba, y fantasías a través de eso. ¿Nos puedes tirar tu librito? ¿Qué libro recomendás o te gusta? El Principito. ¡Ay, qué genio! Muy bien, claro. Saint-Exupéry. Sí, sí. Todos capaz soñamos. Medio de manual para algunos, pero bueno, me parece que para dejar ya la imaginación y meterse en el mundo de la lectura, me parece que es ideal ese libro. Es ideal, y además, depende en qué edad lo vas leyendo, va cambiando... Totalmente. ¿Viste? Le das como otro significado. Cada 5 años hay que volver a leerlo. Sí, más o menos. Completamente. Bueno, Mati, te queríamos preguntar un poco de cómo viene el tema de la peleita para tocar en la calle. ¿Cómo lo están llevando? ¿Si están tocando? ¿Si no? Eso, nada, sigue en el mismo estancamiento que trae los últimos 5 años. Sí. Y nada, y con la misma situación de siempre, que una negación de parte, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, de parte del macrismo, sí. De tratarlo. Hay un proyecto de ley que está cajoneado, que no se pone en sesión, ni siquiera discutir entre las comisiones, pero bueno, todas las comisiones están lideradas por diferentes personajes del PRO, y bueno, y en bloque es un tema que patean, nada, hacen una doble moral, un doble discurso, porque... No sé si todavía está vigente, pero durante gran parte del año pasado se promocionaba la página de cultura de la ciudad de Buenos Aires, sí, como bueno, Buenos Aires ciudad cultural, y una de las cosas que le ofrecían al turismo era el arte en las calles, cosa que es totalmente mentirosa porque no promueven absolutamente nada para eso. Pero bueno, nada, hay un estancamiento. En el caso particular de Jamaica Aero, nosotros hemos emprendido un camino de lucha y en esa lucha hemos aprendido a tener nuestros recursos y nuestras formas, y hoy prácticamente puedo decir que no, actualmente no hay una situación grave ni violenta con nosotros, pero sabemos que es solo con nosotros, como nosotros claro, tomamos la herramienta de denunciarlos y de ponerlos en evidencia lo que estaban haciendo, desde los funcionarios de calle hasta los políticos que sean responsables de las diferentes áreas. Nada, nos armamos con un paraguas que lamentablemente cualquier otro músico que pise la calle y no tenga la suerte de haberse encontrado con alguna banda como Jamaicaderos, Pollera Pantalón, Hormigas Negras, sí, y otras tantas que hace años curten la ciudad de Buenos Aires, y algunos, un montón de solistas, están sujetos a la ley de sálvese quien pueda, de ver si bancan la presión de un policía apretándote, de un funcionario público amenazándote con quita de instrumentos, de mega operativos, de denuncias en las fiscalías contravencionales, nada, toda una serie de herramientas que tienen de represión que las ponen, bueno, al servicio de los comerciantes y de las cajas negras de la calle que maneja la policía. Para nosotros, a esta altura del partido, el análisis es ese. Bueno, es interesante lo que plantea y lo que decís. Yo tuve la oportunidad de ser cadete y encontrarme con varias de las bandas que nombraste, Jamaicadera, sí, y bueno, Pollera Pantalón, los vi varias veces ahí haciendo fiesta. ¿Y ustedes, digamos, ahora dónde están tocando? Mirá, actualmente fijo, estamos haciendo los domingos San Telmo, sí, en defensa al Milciena y a partir de las 3 de la tarde. Y después nos estamos acomodando el resto de la semana, más que nada por bueno cuestiones operativas de la banda y de resolver algunas situaciones particulares, pero la verdad que después de tanto tiempo de lucha y demás es bastante complejo, ¿viste? Sí, además es algo agotador también, digamos, uno lo hace porque es una convicción. Las cosas, los equipos, los instrumentos, ustedes son unos cuantos aparte, ¿no? Y todo, sí, la mayoría de la gente piensa que somos un par de hippies mantenidos. No. Que para mucha gente, no la mayoría, pero mucha piensa eso. Y piensa que somos unos chicos con papucho car y que estamos ahí mantenidos por alguien, pero nuestro día empieza a las 8 de la mañana a cargar equipos, a moverse, a buscar de dónde estacionar, tener un vehículo para moverte, porque si no podemos mover las cosas, pues yo hoy por hoy viajar en colectivo, en tren, en subte, como decíamos al principio, es imposible. Y bueno, y lidiar con todo eso y nada, termina siendo una jornada de trabajo como la de cualquier oficinista o cualquier laburo, sí, sí, sí. Y es mitad de laburo de plomo y mitad de laburo de músico, viste, y te iba a preguntar también sobre eso, sobre la gorra, digamos, ¿cómo manejan eso? ¿Cómo pasan la gorra, dejan la gorra quieta, la dividen después? Nosotros preferimos el término sombrero, o sea, estamos tratando sombrero de que cambie. Sí. Ah, qué bueno, bien, está bueno, muy bien, sí, porque la gorra... Voy a repetir sombrero, mi pregunta, entonces. Sombrero y paso el sombrero, me gusta desapego. Bien, sí, ahí. Sí. Para no quedar pegado con la gorra. Justamente, con la gorra. Sí, bien. Pero sí, sí, los espectáculos, la mayoría de los músicos trabajan en la calle, es una colaboración que se pide, se trata de generar conciencia en la gente, inculcar de que, bueno, claro, muchos no tienen la posibilidad y es entendible, y nosotros justamente por eso elegimos ese espacio, para que todos puedan participar, pero también entendemos que hay una parte de la sociedad que tiene un poder adquisitivo en el cual lo gasta todos sus fines de semana en salidas, en bebidas, en comidas, en un montón de situaciones que tienen que ver con la distensión y demás, y tratamos de hacer una bajada para que se entienda también que nosotros estamos tratando de vivir de esto y que estamos dando un espectáculo gratuito, pero que el que puede lo puede considerar como un show y bueno, y colaborar con lo que pueda o tratar de llegar dentro de su bolsillo y de sus posibilidades a significar lo que sería el valor de una entrada de un espectáculo comercial o convencional. Y después también está el tema de los discos, que bueno, la sí, mayoría de los que trabajamos haciendo música en la calle tenemos nuestra música y bueno, y hoy por hoy creo que es la única manera de emitir una banda a vender discos, es en una situación así callejera, mano a mano, porque bueno, es un formato que ya está casi obsoleto. Sí, sí, justamente. Justamente hoy, después de un rato más tarde en el programa, vamos a estar hablando de eso, de los CDs, de cómo cambió la forma de escuchar la música y qué difícil hoy en día en que de eso, de promover un CD hoy, ¿no? De salir a tocar y vender tu CD, ya que es tan fácil conseguirlo de cualquier otra manera. Sí, sí, yo creo que eso igual es algo súper positivo, porque que no se venda CD significa que hay poco laburo para la industria musical. Claro. Está más cerrado los caminos, y que los músicos no tenemos que dejar de buscar que alguien nos venga a salvar la parada y organizarnos y formar nuestra propia cooperativa, nuestros propios emprendimientos de trabajo, y producir nuestro show y producirlo con gente amiga, con gente que disfruta de producir música y de producir espectáculos desde una manera no mega comercial, sino, como te decía antes, cooperativa, y bueno, y generar núcleos más humanos y menos comerciales para subsistir dentro de este sistema. Sí, generando, sí, por supuesto, grupos. Te hago una pregunta, Matías. Sí. La página, para que todos sepan dónde pueden encontrar desde la música, desde los contactos, desde... Mira, en Facebook van a encontrar, nos van a encontrar como página, como persona. Sí. No hay más lugar para agregar amigos, así que la página de Facebook es Jamaicaderos. Para la seguir. Única que hay, la manejamos nosotros, y así que pueden poner me gusta ahí en la página. También este año empezamos con una parte de la campaña... que tratamos de llevar adelante, que la música en la calle no es delito. Ajá. Armó un Facebook, una página que se llama así, La Música en la Calle No Es Delito. Y bueno, también ahí pueden ir siguiendo algunas cuestiones que vamos tratando de tomar de cosas que nos han pasado a nosotros y algún contacto que tenemos, tanto de lo que va pasando a nivel político con el tratamiento del proyecto de ley que hay acá en la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Y con, bueno, cosas que le van pasando a otros artistas callejeros del país y del mundo. Esa era... de mono muy cortito porque se nos va el tiempo, pero me gustaría preguntarte esto, justamente teniendo en cuenta que la música en la calle no es delito, y también teniendo en cuenta que cada vez son más las bandas que necesitan salir a tocar claro, y ya necesitan salir a la calle y quieren, además, porque es un espacio que se lo pueden ganar tranquilamente. Mi pregunta era si no hay alguna manera, o no están buscando alguna manera, o no se juntan, digamos, con otras bandas para generar algún tipo de red. Sí, en realidad eso se intentó en un momento, pero sí. Nada, es muy complejo llevarlo a cabo, sí, sí. Porque haces un, cuando te dedicas de esta manera a la música, sí. Y peleando por el espacio público, es como si fuera un voto de pobreza, y ajá. Es muy complicado dentro del sistema poder tomar esa elección, porque a veces tenés, la vida te lleva por delante y no puedes tomar esa decisión, sí. Y yo creo que las bandas os acomodan o dejan de existir en la calle, ¿viste? Claro. Y nada, es demasiado complejo. Hasta ahora no, es una materia pendiente que no la hemos logrado. Sí tenemos el acompañamiento de un montón de músicos y un montón de bandas y un montón de sectores que nuclean a músicos como la UMI, Músicos Organizados. Hemos logrado que nos apoyen todos los aspectos de agrupaciones musicales, desde el sindicato hasta la UMI, SADEM, bueno, Músicos Organizados, que son capaz que tienen pensamientos o ideales un poco distintos uno de los otros, y están todos apoyándonos y bancándonos y siempre estando atrás de nuestras movidas. Ese es el núcleo que hemos logrado más fuerte y que es importante. Y bueno, falta el de las bandas, ¿viste? También brevemente toda esta presión y este empuje que te hacen para que quedes marginado en un costado y para que quedes cercado por las presiones que te ponen, hacen que sea un salve quien pueda también, ¿viste? Claro. Y el músico que vive al día con un montón de cosas por detrás que bancar y demás, nada, no puede detenerse tanto tiempo a ver si acompaña la causa, si pelea por la ley o no, y bueno, claro, tiene que comer, claro. Sí. O sea, capaz que tendría, tienen ganas, lo que no tienen es tiempo o forma de acompañarlo. Y además de la calle, digamos, ¿tienen algunos otros shows programados que quieras de...? Mira, todavía no cerramos nada porque por suerte estuvimos casi un mes y medio en Brasil en el verano. Bien ahí. Por Florianópolis y Porto Alegre, ahí tocando en la calle. Porto Alegre es una ciudad latinoamericana que tiene una ley a favor de la música callejera. Bien. Eso es para destacar, porque hay muy pocas que tengan una reglamentación a favor del arte. Súper destacable. En general. ¿Eh? Súper destacable, digo. Claro, sí. Y bueno, nada, hace un mes y monedas que estamos acá y estamos tratando... de cerrar, tal vez salga algo para junio, pero todavía no está nada cerrado. Bien, por lo pronto, igual todos los que quieran ir a ver a Jamaicadero lo pueden hacer en la placita, es en la placita de Defensa, ¿no? A media cuadra, Defensa al 1100, entre San Juan y Humberto Primo. Perfecto. Ahí a mitad de cuadra, nos pueden ver todos los domingos a partir de las 3:30 de la tarde. Nosotros acá tenemos el disco Camino Libre, no sé si tienen otros discos más. Mirá, este febrero o marzo terminamos de sacar a la calle La Música en la Calle No Es Delito, que es nuestro tercer disco. Bien. Así que tenemos que hacérselo llegar o que hacérselo así pueden disfrutarlo ahí, compartirlo con toda la gente que escucha el programa y en la radio en general. Sí, sí, así ayudamos a la causa de pasar música de músicos que están peleando por esto. Matías, te agradecemos muchísimo tu comunicación y desde este lado apoyarte, felicitaciones y para todo lo que necesites, ya sabes, estamos en contacto. Dale, dale, cómo no, una masa. Un saludo a todos y gracias. Un abrazo. Chao, hasta luego. Ahí pasaba entonces Matías de Jamaicaderos, banda que la hemos visto más de una vez y sí, Matías, sí. Parezco el sí. Bajo, por eso me sí, sí, ¿cómo me preguntás por lo bajo? ¿Te das cuenta? Lo hemos visto más de una vez, decías, en Florida y en un montón de lugares y no solo Jamaicaderos, millones de bandas más que ya iremos de a poco. Sí. Yo no le quise decir para no entrar en paparazzi, pero yo, digamos, con otra banda con la que tuve la oportunidad de tocar con ellos en la UBA. Así, estuvimos y este batero debe ser el batero que me prestó sí, algún platillo, algún pedal, alguna cosa. Como que nos hemos compartido el escenario. ¿Viste? Bueno, todo vuelve. Buena onda, Matías. Así que para escuchar un poquitito más de Jamaicaderos, nos vamos a ir, por supuesto, con un tema de Jamaicaderos que tiene el nombre nada más y nada menos. A los que luchan, así es, lo escuchamos. Qué linda esta musiquita, ¿eh? Esta musiquita me dan ganas de ponerme así como un vestidito, hacer chiqui, chiqui, chiqui, para los costados. Ir a un barcito, con flequito, tomarse unos tragos. No me sale... Bueno, Charleston. Buah. Me sale como ganas de hacer un Charleston. No, Vané, ¿viste? Vané me dice que sí, claro. Porque me pones esta música y yo, chiqui, chiqui, quiero tener una vinchita si querés, con un Charleston y fumarme un pucho con un coso largo. Es así. Bueno... Mati. Bueno, voy a... ¿Qué vas a hacer? Porque esta musiquita me introduce a un tiempo lejano, a un jazz lindo. que comentábamos recién con Matías también un poco, que es los distintos formatos que hay para escuchar música y que fue lo que fue, más allá de que cada cosa tiene su ventaja y su desventaja, bueno, eso, qué ventajas y ventajas tienen cada una, y que se fue perdiendo y que se fue ganando. Y en este caso sería la tecnología en la música. La tecnología en la música. Muy bien. Sí, es así. Vivimos en una era borracha de tecnología. Borrachísima. Con un acceso casi ilimitado a grabaciones del pasado y el presente. Sí. Entre reediciones de vinilos y ofertas de servicios online. Entre lujosos box sets y conciertos gratuitos en streaming. Streaming. El universo musical se abre paso como nunca antes en la historia. Un disco de vinilo es frágil, caro, difícil de obtener y su portabilidad es igual a cero. Un archivo digital, en cambio, es impercedero, casi siempre disponible, es barato, cuando no gratis. Para obtenerlo solo hay que conectarse a internet y los dispositivos para reproducirlo son accesibles y 100% móviles. Nunca hubo tantas opciones para escuchar música como, no, es verdad, como en la actualidad. Sin embargo, estas nuevas formas son cada vez más efímeras. El disco analógico reinó sin demasiados rivales por 80 años, hasta que fue herido por la llegada del cassette y decretado muerto por el CD. Sí. El CD nació en 1982 y tres décadas después ya estaba en franca retirada. ¿Para el 1982 nació? Sí. Mismo año que le dieron el premio Nobel de Literatura a García Márquez. Me gusta que estés atenta. Está todo relacionado. Yo pensé que estabas ahí con... No, yo te estoy escuchando todo el tiempo, por favor. ¿A vos qué te parece? Bueno, el MP3 apareció masivamente a finales de los 90, que eso, bueno, nos acordamos todos. Sí. Y con poco más de 15 años de vida es puesto en jaque por el streaming. El streaming, que es, digamos, la conexión a internet, forma en la que vos podés escuchar, por ejemplo, no sé, todo lo que yo tengo en mi computadora. Exacto. Sí, lo bajo por internet y lo escucho online. Todo, todo. Bueno, justamente, o sea, hoy en día podemos bajar 20 discos en una semana y lo más probable es que escuchemos apenas un par. Y del resto solo repasemos los primeros 10 o 15 segundos de algunos tracks. Y si ahí no aparece nada que nos atrape inmediatamente, el disco quedará en el registro hasta que haya que hacer espacio en la máquina. Así, delete. Bórrame todo. Bórrame todo negro porque se me está trabando. Escucho un tema en la radio o veo un video y te ponen la banda, discografía completa, y se baja toda la discografía. Y por ahí hay fanatiquitos así, ¿viste? Sí, pero, o sea, en el fanático se escucharía toda la discografía. No sé si es el caso de la gran generalidad, ¿no? No, bueno, no, pero el fanatiquito te escucha todo. Sí, te escucha todo. Capusotto haría un chiste con como mi forma de decir todo en disminutivo, pero bueno, sigamos. Bueno, un disco de vinilo requiere que se le dedique cuidado y un espacio propio. Si bien se puede hacer otra cosa mientras se escucha un vinilo, no se puede ir al gimnasio, andar en colectivo o salir a correr. Casi siempre un vinilo demanda atención. Todas estas características que en el momento del nacimiento del CD fueron vistas como un problema, hoy son los rasgos que le dan densidad a la experiencia de escuchar música en un disco de verdad. Igual quiero decir algo. Pero hay mucha gente. ¿Quién le saca la comodidad de ir en un colectivo escuchando la música que a vos te gusta o andar en bicicleta, ¿no? A mí me encanta andar en bicicleta. Escuchando te lleva música. La música, te lleva la velocidad, todo, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? Igual no los semáforos. Tengamos cuidado cuando escuchamos en la pero, bici. Pero sí, estar así escuchando música del palo andando en bicicleta, llego en 5 minutos donde quiera. Buah, 5 minutos. De Belgrano a Caseros, 5 minutos, métele. Bueno, dame un buen tenés disco. Tenés que poner un sí, no sé, ¿viste? Y sí, un sí, un Iorio, no sé, que te está como ahí, pam. Con el pibe tigre te llegó al toque. Con el pibe tigre llegás, bueno. Bueno, indudablemente, esto que están diciendo, la nostalgia es un factor de la resurrección del vinilo. Para los que tienen más de 35, o sea... No es mi caso, no es mi caso. Se trata también de recuperar experiencias de la juventud, escuchar los discos de los padres o los propios en el equipo familiar, intercambiar discos con amigos, hacer mixtapes, sentir que un disco es algo que se tiene en la mano. Sí. Por esta razón, por moda, porque no valoramos lo que no nos cuesta, porque nos gusta más como suena, o probablemente por una combinación de todo esto. Lo cierto es que los discos de vinilo están de vuelta. Es retro, porque ahora es como... Es retro. Nosotros es como tenemos todo, un conocido, amigo tuyo. Sí, le vamos a dar un saludo acá. A Mariano. Mariano le gusta. Le gusta ahí de a poco, sí, ir comprándose vinilos. Sí. Y aparte el sonido, lo que decíamos, el sonido del vinilo, si bien pasó mucho tiempo, hay sonidos de vinilo que son especiales, ¿viste? Empieza el disco y está medio como empastado. Sí, se escucha esa lluviecita. Sí. Que justamente creo, a ver, decime vos si estoy diciendo cualquier cosa, pero cuando hace el debe ser también del movimiento de la aguja, sí, con él. Que se va a mover, sí, no. Claro. Sí, a mí lo que me llamó mucho la atención en San Telmo, en el mercado de San Telmo, la esquina, que está en Bolívar y Carlos Calvo, donde te puedes tomar el 22 también, que te acerca a Barracas, en ese mercado. Y te dejan la radio. En ese mercadito de San Telmo vendían el vinilo de los Beatles cuando sacaron Help. Que era buenísimo porque dice auxilio. En castellano venía auxilio. Fue algo buenísimo. Ver Help con auxilio. Muy bueno. Bueno, y había muchas cosas. Se respetaba eso igual antes. Sí, que también estaban mal traducidas. Bueno, por todo este. El tema de la música en castellano. Y lo que decía la letra. Entonces, a veces. O se camuflaba en lo que es pasar al castellano. Sí. O no, totalmente no. O cualquier otra cosa. Como muchas películas. Sí, muchas películas, ¿no? Si vos ves el nombre en inglés y lo lees en castellano y nada que ver. Igualmente, hay algo que pasa que es vinilo, MP3. Podés discutir con gente que es fanática de una o de la otra. Pero vinilo, MP3, CD, lo que quieras, la música. Es la música. Sí, como diría un amigo, el domingo es el domingo, la música es la música. Claro. Pero bueno. Igualmente está bueno la diferencia de que por ahí poder disfrutar de todo. No decir, no, yo solamente escucho vinilo, no, yo escucho nada. Claro, está bueno abrirse. Sino que si estás en tu casa y tenés la posibilidad, o tenés un amigo, o lo que sea, un conocido, y te gusta, y sos fanático del audio y la música, está bueno vivir esa experiencia, pero también está bueno poder disfrutarla escuchando un MP3 con auriculares mini, en el bondi, para distraerte, mientras bajás en bondi. En bicicleta. Y no tenés que escuchar a la señora de al lado que te está contando cualquier boludez. Claro, por ejemplo. Básicamente. Bueno, hoy, por ejemplo, escuché una versión de vinilo de un tema de Los Redondos, que era de Todo Preso es Político. Sí. En vivo, creo que fue en el 86, en Obras. ¡Pah! Las chapas, aparte. Temón, y estaba bárbaro. Sonó re bien. Lo puse bueno, uno de los discos que digamos, está hecho, que se respetó la cuestión del vinilo cuando se masterizó, o lo que sea, es el tema Bajan. De Spinetta, que está en el disco Arto. Sí. Bueno, ese tema empieza medio cuando empieza, tiene como esta cosita de pastita que decimos nosotros, medio empastado, que parece que está chocando el vinilo, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, Mati, qué informe tremendo que has hecho. Tremendo. Que no lo hiciste vos igual, pero. No lo hice yo, busqué información en otros lados, en otras revistas, pero bueno, me gustó el tema. Gracias por mandarme al frente. No, pero igual está bueno aclarar que no es una producción, un contenido de moscas de bar. Yo no hice nada, simplemente no, leí. No, vos dijiste, bueno, vos se te ocurrió el tema, hablar de los vinilos, se me ocurrió que está bueno eso que vuelva todo, ¿no? Creo que con la ropa pasa lo mismo por ahí, ¿no? Un sombrero que era de tu abuelo, ahora después se lo pone a alguien y dice, wow, loco, esto es re vintage, y queda re bien. Claro. Y bueno, y salís con el Yo tengo amigas que usan cosas así apretadas a la cintura y hasta acá, bueno. Hasta acá, cuando decís hasta acá, por favor. Hasta la parte, la gestualidad, sí. Hasta acá sería como abajo de los pechos, ¿no? Como hasta ahí. Con un cinto ancho. Y vos decís, ¿sos del 40? No, yo del 50 tampoco. Está en el 2014 y le queda divino. Además, una cinturita divina, así que la felicito. Bueno. Algo importante también que me hiciste acordar cuando vos hablabas era el Club del Disco, por ejemplo. El Club del Disco, sí. Es un lugar en el que, digamos, graban un montón de CDs. Y el mes pasado, no sé si el mes pasado o el anterior, en la página del Club del Disco, vos podías solicitar vinilos. Había tres opciones. La magia también del vinilo y que se vuelva y que. O sea, son caros, ¿no? Esto es que todavía no me. Sí, es caro, es como un gusto. Es un gusto excéntrico. Está bárbaro que hay mucha música, hay muchos discos de vinilo que no fueron pasados a otro formato que no sea el vinilo. Claro. O sea, si vos sos un gran buscador, hay muchas disquerías en Buenos Aires y en el mundo, ¿no? Pero. Que si vos buscás con énfasis, o ahora también se busca mucho por internet. ¿Me vas a decir después un poquito? Sí, ¿cuál tengo librería? Varias disquerías acá. Que también, librería, por te suerte, dije cualquiera. Cuando era cadete, aproveché mi tiempo de laburo para recorrer disquerías. No le contemos a los dueños de las empresas, para nada, esto nunca pasó. Disquerías y librerías, por favor. Mati siempre estaba trabajando. Pero bueno, está buenísimo eso, porque la verdad que puedes encontrar un montón de música que no está en CD, ni en MP3, ni en internet, porque no fue pasado a otro formato que no sea el vinilo. Está solo y con esto cierro, así que por favor salgan a buscar disquerías, bateras. Salgan todos corriendo, sí. Ahora mátense, busquen ya mismo. Cuevas, lo llaman cuevas, no una disquería masiva, ¿no? O sea, una cueva. Ay, una qué cueva. Lindo eso. Sí. Qué lindo. Hay muchas, después voy a pasar algunas direcciones. Hay películas del rock nacional que muestran esas cuevitas. Esas cuevas, lindas. sí. Bueno, muy bien, te felicito, dame la mano. Bueno, muy bien, gracias, te felicito. Un gusto. Gracias. Nos vamos al próximo tema. No, te felicito, está bueno. Que mira, escúchalo. a vos que estás del otro lado, que estás ahí, que tu mujer está cocinando algo con olor a, me imagino como a salchichita con salsa, con tuco, salchichita y tuco, es una combinación magnífica, lo mismo que albóndiga con salsa, es una perdón a sí, todos los vegetarianos, veganos y macrobióticos, pero comida también, sí. Uy, por Dios, te pido un informe de la comida. Es buenísimo, más esta hora. Nos llenas a todos de hambre. A vos que estás ahí cocinando, meter cebollita y aceite, escucha este tema porque es algo impresionante. Después te contamos qué es. Qué lindo, me encanta, escucho esto y la verdad, duraba mucho más el tema, se llama Sin Pausa, es de Ensamble Rojo, duraba mucho más el tema, queremos decirlo, lo bajamos antes para poder dar paso a lo que sigue, pero increíble estos temas, a mí me encanta. Muy bien, lo que escuchábamos, ya te dije, era Sin Pausa, y para hablar un poquito más de este tema, te digo, tengo en la mano un disco que es de Ensamble Rojo, que se llama Matt. Y para hablar un poquito más de esto, tenemos en línea a Federico Signis, que nos va a explicar un poquito mejor. El músico y compositor, ¿no? Sí, bandoneonista. Músico compositor, que nos va a explicar un poquito más de qué se trata esto de Matt. Buenas noches, Federico. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Interrumpimos tu picada, tu comida, algún momento especial, no? No, estaba tocando un poquito el piano. Tengo el día bastante libre y... Qué bueno. Qué lindo. Sí. Qué bueno, saliste de la locura de volver de los lugares con tráfico a esta hora y estás tocando el piano, es algo increíble. Algo así. Buenísimo, Fede. Mira, tengo en mi mano el disco Matt de Ensamble Rojo. Contanos, Matt significa música argentina transgénero. Transgénero, muy bien, que no tiene género. ¿Vendría a ser algo así? O que los tiene todos, o no tiene ninguno. pero que no se preocupa mucho por el género, por establecer un género en particular, sino que transita un poco todos y termina no siendo ninguno también, ¿no? Algo así. Va variando, va de un lado a otro. Va de un lado a otro. La idea de lo transgénero viene de que, bueno, yo escribo la música del ensamble y como que no quise pararme en ningún género existente, ya sea tango, jazz, folclore, claro, o lo que sea. Y bueno, esta idea de estar más allá de un género en particular. Está bien, ¿por qué no abarcando un poco de todos, no? Exactamente. Haciendo... Sí, es muy interesante la propuesta que ponen estos muchachos acá. Bueno, gracias. Sí. Y bueno, ¿van a estar presentándose el domingo? Este domingo presentamos el disco, que lo tenemos hace 15 días nada más. ¡Ay, sí, pero es muy nuevito! Lo que tenemos en la mano es... Aparte te quiero decir que el diseño, para los oyentes que nos están escuchando, está bueno que lo puedan conseguir, porque el diseño además es muy lindo, es muy como... colorido, me gusta la tiene una cuestión de colores de entre un azul, es un azul y un bordó, ¿no? No, no es un bordó para nada, sería como un salmón coral, no sé, es un coral, Fede, ¿no? Sí, se acerca al rojo. Se acerca al rojo. Ahí está, ay, yo lo veo coral, ¿te das cuenta? Soy tremendo. Pero si no es un rojo. Es un rojo, es un rojo y tiene unos árboles atrás de fondo. Bueno, no, el que pueda, ¿dónde podemos conseguir este disco, Fede? En ningún lado. ¿En ningún lado? No, en las fechas. Claro, solamente en el concierto, porque la verdad es que me lo acaban de dar. Muy bien. Y para conseguir el disco, tienen que ir sí o sí este domingo a la tarde a la Biblioteca Nacional. Ay, Agüero. Esto es en Agüero. ¿A qué hora? A las 5 de la tarde nos presentamos. Bueno, en Agüero 2502. En la Biblioteca Nacional. Biblioteca Nacional, el auditorio Jorge Luis Borges. Muy perfecto. Bien. Ahí estaremos y invitamos a todos los que estén escuchando y quieran ir a que vayan, que está buenísimo. Estoy viendo acá, son una bocha acá. Sí, somos un par. Bien, ¿cómo hacen para ensayar, para grabar mismo, ¿no? También me imagino que fue una linda experiencia. Sí. Sí, sí, fue una linda experiencia, me volví loco, o por ahí ya estaba, un no poco me había dado cuenta, pero ahora ya me di cuenta. ¿Viste esto de tener todos los géneros y no tener ninguno? No era tan... No era fácil. Sí, no era tan fácil. Aparte, hay músicos que vienen más del lado del tango, otros vienen más del lado de la música académica, otros tocan folclore, y está el jazz siempre dando vueltas, así que... Es un verdadero quilombo, pero un lindo quilombo. Es un lindo, claro. Sí, sí, sí, es un lindo quilombo. Ahora somos 10 músicos. Claro, son varios. Así que nos juntamos, en general somos 9 o 10. Siempre falta uno para los ensayos, pero el domingo no va a faltar ninguno. El domingo están todos, entonces. Sí, sí, el domingo estamos todos. Muy bien. A ver, entonces, estaría compuesto por bandoneón, que sos vos... El clarinete de Manuel Brusa, Julián López de Muro en trompeta, Lucas Pierro en piano. Exacto. Pierro, ¿no? Si lo dije bien. Pierro. Después Fernando Yolán en guitarra, Ariel Naón, que se llama igual que el marido de mi prima, pero no es el marido de mi prima. No. En contrabajo, no. Pero es el mismo nombre. Gustavo Chenu en batería, y después vienen los violines, que son dos, que es el Lucas Furno, Federico Yolán, y la viola Pablo Carreras. Y Belén Echeveste, ¿lo dije bien? Exactamente, el violonchelo. Una gran chelista de tango. Una chelista, aparte quiero decir algo. Es una genia, porque es la única mujer. Sí. Está rodeada de varones. Es cierto. Está rodeada. Pero la pasa bien, ¿eh? La pasa, obvio, pero sí, por supuesto, la debe pasar magnífico, la miman todos. La verdad que la pasa bien. El tema que pasamos anteriormente no está en el disco. No, porque es un tema que se llama Sin Pausa, que Sin es pausa. Este de Ensamble Rojo, en realidad. Sí, la versión que pasaron no es la del disco, pero está en el disco. Ah, sí, claro. Bien, claro, es la tercera del disco. Sí, exactamente, es el tercer tema. Sí, es el tercer tema. Sí, está en vivo la versión que pasamos. Claro, sí, ese fue el concierto debut en el Espacio Tucumán, en la Casa de Tucumán, el año pasado, a principio de año, que fue un lindo concierto, subimos algunos videitos ahí. Bien, Fede, te hago una consulta para encontrar información de ustedes, página, redes, lo que tengas. ¿Qué, sí. ¿qué no puedes decir? Pueden entrar a mi página de internet. Bien. ¿Qué es? Que ahora está muy dedicada al ensamble, uh-huh. a la presentación del disco, que es Federico. Sí. Y mi apellido, que es... Complicado. Bastante complicado, por eso es difícil entrar a la página. Estábamos preguntando cómo se decía. Pronunciaba. A ver si lo deletrean ustedes, puede ser sí, mejor que sí. si lo deletrean. Es Federico S, y latina K, N, Y, S. Mentira, mentira. Te faltó una S. Me faltó una S. Lo tenés acá enfrente. Otra vez. Ay, a ver, vamos de nuevo. Esto es tremendo. Es Federico S, y latina K, S, N, I, S. ¿Estamos bien? Bien, .com.ar. Ahí va, muy bien. Igual conviene ponernos en Google. Claro. Que autocompleta siempre piensa más rápido que nosotros. Sí, sí, es como que tiene la información ahí automática, antes, ¿viste? Sí. Claro, nosotros uno como... pone Federico SIC y no existe otro, con el mismo apellido. No, es que no. Apellido. Escúchame, ¿este apellido de dónde es? Ahí, también, además del ensamble rojo, ¿hay música de otros proyectos tuyos? Sí, hay de otros proyectos. Yo tuve la suerte de escuchar Menos Tres. Ah, Menos Tres. En vivo. Sí, sí, sí. Bueno, ahora no tocamos más con Menos Tres, pero... Sí, hoy estaba hablando con Fede y me decía. Pero bueno, yo en Sable Rojo voy a ir este domingo a verlo. Vamos, pero bueno, yo fui varias veces a ver a otros chicos, digamos. Qué bueno. Que sí, estaba bueno. Y bueno, vi los videos de Ensamble Rojo que también... Sí, que se pueden ver en YouTube los videos. Hay varios videos en vivo, además, que debe ser varios del concierto que decís vos, que de presentación el año pasado. Sí, hay algunos de ese concierto y algunos de la Biblioteca Nacional, que tocamos también el año pasado ahí, que es un auditorio. Bueno, tocamos el domingo, que es... Hermoso auditorio. Uno de mis preferidos. Hermoso para tocar auditorio. Acústico. ¿Y tenés más fechas, además del domingo, que quieras decir? No, porque después tenemos fechas en junio y julio, así que prefiero, vénganse este domingo. ¿Quién no puede a las 5 de la tarde? Es un domingo. Si no, hay que levantarse temprano, temprano de la siesta. Claro, pero bueno. Arrancar. Te levantas 5 menos, no sé, bueno, si sos de microcentro te levantas 5 menos cuarto, a las 5 estás ahí. Porque un domingo no hay nadie. Tenés hasta el tiempo ya curarte la resaca. Claro. Ya te recuraste. Ya estás, vas, te relajás. Ya estás. Nada de problemas, estás divino. Exactamente. Bueno, Fede, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno. Vamos a estar ahí y después vamos a hacer la crónica del recital. De lo sucedido. De lo sucedido. Bueno, bárbaro, entonces los esperamos este domingo, o sea, ¿sí? pasado mañana, uh-huh. a las 5 de la tarde en Agüero 2502, que es el auditorio de la Biblioteca Nacional, es gratis, y ahí vamos a estar vendiendo el disco por primera vez. Muy bien, ahí conseguís el disco, ¿te das cuenta? Y vas a definir vos el color que para vos tiene. No, está buenísimo, está bárbaro. Yo lo tengo acá en la mano y está buenísimo de todo, el disco, el arte, está bárbaro. Bueno, felicitaciones, Fede, por el disco, sinceramente, bueno, a vos y a gracias. Todos los chicos. Gracias. Y gracias por la conversación. No, al contrario, gracias a ustedes. Saludos. Un abrazo. Saludos. Ahí pasaba entonces Federico. Federico tiene un nombre muy complejo. Me quedé con la duda, le voy a preguntar el domingo, ¿de dónde es este apellido? Porque no sé si será ruso la imagen. No, ruso será. Fue una entrevista rápida. Había varias cosas más para preguntar. La verdad que sí. Estos puntos que están al costado de la tele. Sí, tiene... No, sinceramente la tapa del disco tiene... Tiene, como viste, cosas que remiten, que hablábamos justo de historia del arte. Por ahí nada que ver, pero bueno. Adentro tiene... como unas siluetas de los instrumentos. Estaba adentro tiene siluetas de los instrumentos, buenísimo. Que de repente también se convierten en árboles. Y bueno, en fin. Muy lindo el arte muy de tapa. Bueno, justamente lo que decían los chicos también de Jamaicaderos, que era tocar y promocionar el disco. Bueno, es un lindo disco para tener. Está bueno para... Sí, es muy bueno para tener. Pero además estaba pensando, que lo vamos a hablar el domingo con Federico personalmente, que producir un disco así, porque él es el productor además. Mezclando todo... No solo eso, sino mezclando además... tantos elementos, tantos estilos, es como dice y él, ¿no? Músicos, ¿no? Y tantos son 10. De coordinar también para un ensayo y para una grabación es todos sabemos, tenemos todos, amigos, sí. Gente que nos rodea, vos que estás ahí en tu casa, pensá, un sobrino, una prima, siempre tenés a alguien que está tocando algún instrumentito. Imagínate 10. Instrumento, por favor. Perdón. Perdón. Lo dije, no lo quise decir de modo ofensivo, simplemente decir siempre tenemos un instrumento cerca en casa, en algún lugar. Son como esas estadísticas que de 10, 2 tocan. Sí, claro, más o menos. No lo quiero generalizar tanto así porque, bueno, el domingo, pero... entonces a las 17 horas te vamos a seguir pasando la data más adelante porque tenemos que volar, así te lo digo, volar. Porque bueno, somos moscas, ¿hacia ¿entendés? Dónde volar? Yo porque somos me moscas gusta volar. De bar. ¿A vos te gusta volar? Bueno, me encanta. Nos vamos a ir volando a escuchar este tema, que es un tema muy interesante, hablando de música en la calle, también de músicos que tocan en la calle. Es el tema de hoy. Es el tema de hoy. Vamos a la calle. Vamos a la calle. Vamos a escuchar a Pollera Pantalón. Pantalón, got that hydro morning bow. To keep it going on and on, pass it on this way. We wanna take a toke so we can feel okay. We wanna take a puff and get high today. And this way we'll keep your hands moving to the speed that's just so smooth. And this is what we be doing now, forever gonna do. Creating a chill out atmosphere for you. So let us put you in the mood, don't be nervous. Lay back out of that, we're about to surface. You're gonna hear what you never heard before. It's obvious you'll be eager to come back for more. And every time you come to a show, you go and tell a friend about the band you just heard that still has a flow. And even though you didn't know, now you know. It's ding ding dong dong, shit about that low. Eso fue Pollera Pantalón desde el disco Con la Música a Otra Parte y se llamaba el tema Rey Jorge. Rey Jorge, bueno, te contábamos que teníamos un programa movidito iniciado y queríamos comentarte que mañana, 26 de abril, se cumple un año desde el lamentable ingreso, de manera ilegal, ¿no? Por supuesto, al Hospital Borda de Mauricio Macri, con en realidad sus... No él en persona, ¿no? No tuvo ese descaro, pero mandó a sus 400 efectivos de la Policía Metropolitana. No sé si recordás, esto pasó el año pasado. Y entraron, demolieron el taller protegido número 19, que era el único taller intrahospitalario en la Ciudad de Buenos Aires. No solo eso, sino que además hubo problemas, hubo más de 50 heridos, 8 detenidos... Y no sé si no se me escapa alguno más. Así que a un año de este hecho vamos a estar hablando, ahora vamos a dar comunicación con Gisela Elescano, que es integrante del Frente Artistas del Borda, que nos va a comentar qué pasa mañana. Hola Gisela, buenas noches. Hola, ¿cómo están todos, Frey? Bien, hola, todo bien. Muchas... Mira, bueno, como vos decías, sí. La Policía Metropolitana entró hace un año, el 26 de abril, ajá, de manera ilegal. Sí. Y no era la primera vez que entraba la policía de manera ilegal. En el 2013 se había, sí, habían entrado a la madrugada. Uh-huh. Porque no era la madrugada, por eso decimos que es ilegal, porque claro, entran por la puerta, entran por el portón de atrás. Ya rompiendo por la puerta de atrás es ilegal. Sí, claramente. Sí, por la puerta de atrás y rompiendo el candado de la puerta de atrás, aparte. No, ¿no? Y el objetivo de Macri, sí, era tomar ese terreno como cabeza de playa. Uh-huh. Para hacer el centro cívico en el Borda, claro, era trasladar 5 ministerios de porteños del centro de la ciudad de Buenos Aires, del microcentro, hacia el Hospital Borda. Claro, más al este sur. Era su objetivo. Sí. Ahora dicen que lo van a trasladar a Parque Patricios, a este centro cívico, pero no se descarta la posibilidad que los terrenos del Borda sean utilizados para negocios inmobiliarios. Y no solamente están en litigio los terrenos del Borda, que es el Hospital Neuropsiquiátrico de Hombres, sí, sino también los del Moyano, que es el de mujeres, el de niños, que es el de Tobar García, claro, y el Rawson, que es el de ancianos. Hace años Macri quiere hacer una extensión de Puerto Madero, claro, en esa zona, claro, y ese es el objetivo inmobiliario y para la salud pública, nada. Nada, sí, lo que cero. Sí me gustaría aclarar, sí, era que nosotros tenemos claro que hay un vaciamiento a nivel nacional y también, sí, también en Capital Federal de los hospitales, uh-huh, públicos. Claro, ¿no? En general. Sí, pero sí, nosotros, sí, remarcamos que nosotros no defendemos el manicomio como institución, claro, porque es una institución que excluye, que reprime, que se violan los derechos humanos todos los días, y creemos que no podemos generalizar cuando decimos defendemos el hospital público. Claro. Es desde el Borda, hay que hacer la aclaración esta, que nosotros tendemos a apoyar un cambio en las políticas de salud mental, que se llegue a una desmanicomialización concreta, que tiene que ver con esto de que no se cronifica a los pacientes, de que una persona no puede estar internada 30 años dejando de tener contacto con el mundo, porque en algún punto la institución manicomial, después de 30 años de estar ahí, momifica a la gente, los anula como seres humanos. Y queremos dejar que si bien... nosotros decimos sí, que defendemos a la salud pública, pero creemos que hay que hacer esa aclaración, que no defendemos el estado actual. Por más que se hagan reformas, por más que se arreglen los servicios, nosotros creemos que debe cambiar y que los manicomios deben dejar de existir. Porque claro, como manicomio en sí, digamos. Claro. Como concepto de manicomio, sí, de encierro, claro, de exclusión. Claro. Y bueno, y mañana, sí, la actividad que estamos convocando es a las 13 en la Estación Constitución, sí, que es una marcha que va a ir de Constitución hacia el Borda, uh-huh, una marcha que va a estar acompañada por los compañeros del Frente Popular de Díaz Santillán, por tambores no callan, va a haber bastante lío. ¡Uy, qué lindo, suerte, tambores! Va a haber bastante lío y por suerte Constitución. Y después, a las 15, empieza la radio abierta, uh-huh, va a haber una obra de teatro del Frente de Artistas del Borda, intervenciones poéticas, música, y también van a estar obviamente los procesados, porque los trabajadores siguen, los trabajadores reprimidos están procesados, sí, actualmente. Sí, sí. Sí, por sí, más que hace unos días, la última noticia es que revocaron el sobreseimiento a Macri a los funcionarios del gobierno. Ah, sí. Pero sí, eso es ahora. Ahora, poquito, hace 2 días. Ah, bien, bien ahí, claro. Hace 2 días, te la tiro como una información de último momento. Esto es último momento, estamos con primicia, sí. Claro, revocaron el sobreseimiento, pero los trabajadores siguen procesados. Claro. Van a estar en la radio abierta, hablando para todo el mundo. Vamos a hacer una transmisión en vivo desde el Borda. Y bueno, así que estamos esto ultimando es más o menos, los detalles. Esto es más o menos a las 15, digamos, una vez, sí, que ya estamos ahí adentro, digamos. Claro. Cuando llegue la vorágine de Constitución, arrancamos con la... entre tambores y demás. Tambores, Frente Popular de Río Santillán y un montón de movimientos que acompañan esta lucha. ¿Sabés, Gisela, que me acordaba recién cuando hablabas del manicomio, desmanicomianizar y demás? Hay un versito que yo recuerdo que lo decía, no puedo recordar lamentablemente el nombre, pero era: hay que desmanicomianizar, y quien desmanicomianalice, un buen desmanicomializador será. Sí, y ese es un programa que tenía el Frente de Artistas del Borde en su momento, que se llamaba Comió Maní. Ahí va. Ese versito. Siempre me encantó. Me parecía impronunciable, pero él lo pronunciaba perfecto. Claro, eso que te quería aclarar, que si bien nosotros defendemos la salud pública, no defendemos la institución represiva y de exclusión, que es el manicomio, que si ustedes tienen alguna vez la oportunidad de pisar esas tierras, se van a dar cuenta que es un submundo y que no puede seguir existiendo. Hemos estado ahí. Claro, viste, mirá. Claro. Que no puede seguir existiendo, las personas están casi en situación de calle, adentro del hospital, no tienen ropa, no tienen jabón, lo mínimo para... Además, no sé cómo están hoy por hoy las cosas, Gisela, pero de paso ya te hago la pregunta, ¿no? Pasaba, digamos, hasta hace 2 años, 1 año más o menos, que lo que sucedía era que muchas veces también lo que a nivel médico, quiero decir, ¿no? Ponele a nivel psiquiátrico, hablándolo así, que tal vez un paciente del Borda tenía la alta médica. El problema era que muchas veces salía en la calle ese paciente y terminaba en situación de calle, por lo cual terminaba reingresando al hospital por no tener, una alta médica, sino por no tener sitio a donde ir. Entonces, pero como que se retroalimentaba problema. Así, era un problema, es que ya. Pasaba con algunos que están abandonados por la familia, digamos, les internan y bueno, como que bueno, ya están ahí, están bien y ya fue. No, fíjate que hace 3 años había 1.500 pacientes en el hospital Borda. Sí. Ahora hay solamente 400. Claro. Y eso no tiene que ver con una mejora en salud mental y que la gente está bien. Están, los mandan. Hay altas indiscriminadas. Claro. Como problemas así de base. Uh-huh. Y bueno, van a la calle y vuelven a ingresar. Y también los están trasladando a clínicas privadas. Uh-huh. Están, el gobierno de la ciudad está haciendo un proceso de tercerización de la salud en manos de estos organismos privados, y estuvimos investigando a ver porque de repente desaparecen compañeros que estaban internados hace un montón de tiempo, y descubrimos que están en geriátricos, dicen que están en clínicas privadas, pero en realidad son geriátricos donde están encerrados, no los dejan salir, y muchos compañeros se murieron en geriátricos hasta hace poco, porque el del geriátrico, el manicomio no tiene que existir, pero que lo trasladen a un geriátrico todavía empeora las cosas. Por no supuesto. Son personas que tienen que ir a un geriátrico porque tienen problemas de incontinencia, necesitan que no pueden caminar. Los mandan ahí para vaciar el hospital, los diferentes hospitales, con el Moyano también pasa, y lo que les importa es el terreno. Claro, tener vía libre para poder llevar adelante su idea inmobiliaria dorada. Claro. ¿No? Porque dicen centro cívico, pero puede ser un shopping, puede ser extensión de Puerto Madero. Sí, hoy te dicen... Sabemos bien que tienen planificado, pero no va a favor de la salud pública para nada. No. Bueno. Seguramente que no. Bueno, Gisela, entonces vamos a estar a las 13 horas, concentran ustedes en Plaza Constitución, van para el Borda y a partir de ahí, tipo 15, perdón, van a estar con radio abierta, música, teatro, poesía y demás. Qué bueno que usen el arte, ¿no?, para poder manifestarse de esta manera. Claro. Los pacientes, digamos, que están, ¿ellos participan de este evento? Sí, fíjate que el sábado es un día que hay mucha actividad en el Borda, porque también están funcionando Cooperanza, la Colifata. Es un día que está bastante movilizado, y sí, hasta las 7 de la tarde las puertas, los servicios están abiertas, después las compañeras a las 7 de la tarde en general. Se nos cortó. Sí, nos cortó. A ver si podemos hacer. A ver, ahí te escucho. Gise, no, se nos había cortado un poco la comunicación, pero ahí te escuché. Sí, si van a estar los pacientes, me decían. Obviamente que van a estar, porque es un día muy movilizado el martes. Claro, el sábado. Porque está la Colifata, están diferentes grupos ahí trabajando. Y sí, que yo les decía que hasta las 7... nada más, van a estar las personas internadas, porque después tienen que ir para el servicio, porque es el horario donde el servicio cierra, y ahí nos damos cuenta que ya no estábamos en un festival, ya no estábamos en nada festivo, y que volvieron a la realidad de una manera abrupta. con los enfermeros y los jefes de servicio vinimos a buscar para enterrarlos nuevamente. Perfecto. Gise, te hago una pregunta. Una de las cosas que se exigen es la reconstrucción del taller número 19. Esto es así, digamos, van a exigir, además de no al manicomio, sí al hospital público, digamos, no al centro cívico, también piden la reconstrucción del taller. Porque era el único taller protegido, donde se daba carpintería, herrería y pintura. Claro. Que era el único de la ciudad de Buenos Aires que está dentro del hospital. Y estaba bueno para la gente que no puede salir. Hay mucha gente que puede salir con permiso psiquiátrico siempre y hay otra gente que no. Claro. Entonces estaba bueno que esté ese taller. Son programas de preempleo del gobierno de la ciudad. Les dan una remuneración muy baja. Y si hablamos de la ley de salud mental, en realidad lo ideal sería que, bueno, que esté ese taller protegido, pero además que se generen cooperativas de trabajo y formas de vida, ¿no? Porque eso es mientras estás internado para no perder el ritmo de la máquina, digamos. Claro. Pero estaría buenísimo también que desde la ley de salud mental se hagan cooperativas de trabajo y formas de reinserción social concretas para las personas internadas, porque sabemos que cuando una persona cae internada al Horda, después es muy difícil conseguir trabajo porque el estigma y el fantasma con respecto al loco peligroso es muy grande en la sociedad actual, por más que creamos que todos tenemos la cabeza muy abierta. Sí, no. Cuando una persona te dice que es del Borda o estuvo en el Borda, ahí hay un... Sí, hay un prejuicio fuerte sobre eso, claramente. Terrible. Bueno, Gise, desde acá, por supuesto, para todo lo que necesiten, siempre cuenten con nosotros. Mañana igual nos vamos a ver ahí en el Borda, así que te estaremos yendo a saludar. Esperemos que todo salga bien y gracias por esta comunicación nuevamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, los esperamos. Dale, hasta luego. Un abrazo. Ahí pasaba Gisela Lescano. Hoy del Frente Artista del Borda. Hoy tuvimos así como llamado atrás del otro. Y este es muy importante porque realmente no deberían existir, claramente. No debería existir ningún lugar de opresión, digamos, pero... Sí, pero es un lugar... La idea del manicomio es una idea que es, para mí, por lo menos, ya está quedando obsoleta, era muy hace rato. Lo que comentaba de que hay algunos pacientes los tienen tanto tiempo internados sin darle ningún ayuda, pero sin darle una alta o una posibilidad de poder integrarse nuevamente en la sociedad, que los terminan deshumanizando, simplemente. Sí, es una deshumanización total. No, estuvimos ahí, en el Borda, estuvimos tocando con unas bandas y estuvimos viviendo también, compartiendo el espacio con los pacientes. Y es una experiencia linda y conmovedora, pero bueno, fuerte también, ¿no? Porque es realmente... otro submundo, como decía. Sí, es un submundo, eso es verdad. Bueno, habrá que ir mañana al Borda, gente. Grandes artistas había también, hay unas obras de arte increíbles ahí. Sí, o sea, sí. Muñecos, pinturas. Claro, bueno, en el Frente Artistas del Borda, los domingos el Frente Artista del Borda tiene un curso. Perdón, la voz de resfriado. Sí, perdón. Tiene un. Decía calamaro. un taller de mural. Los domingos, que es abierto a la comunidad, gratuito, digamos. O sea, como ese, hay un montón de talleres más imperdibles, porque además hay gente que, sinceramente, como decís vos, artistas en potencia. Y hablando de artistas en potencia, nos vamos a ir a escuchar esto que sigue. Cuando yo publiqué 100 años de soledad, el primer sorprendido de lo que sucedió fui yo. Yo no pensé jamás que iba a tener ese éxito y que iba a hacer ese escándalo. Y después, cuando me di cuenta que no solo tenía que seguir escribiendo, sino que tenía que escribir después de 100 años de soledad. Eso, yo nunca había pensado que eso iba a suceder y que iba a encontrarme en una situación tan difícil como esa. Entonces empecé a darme cuenta de que tenía que salir por algo completamente distinto. Si yo me sentaba en ese momento, naturalmente seguía escribiendo, como 100 años de soledad, como si fuera 100 años. Es decir, como si fuera 100 años de soledad. Yo hubiera podido hacer un segundo tomo, un tercer tomo, un cuarto. Hubiera podido seguir escribiendo así, pero honradamente yo sabía que lo que yo quería contar, lo que tenía dentro, estaba ahí. Ahora, ¿por dónde seguía? La pregunta se me complicó más cuando me di cuenta que los lectores esperaban más 100 años de soledad. en el sentido de que yo tenía, yo prácticamente no tenía lectores, mis libros, ninguno de mis libros había vendido 1,000 ejemplares. Y cuando salió 100 años de soledad, de una vez con 8,000 ejemplares, y luego 10,000 por mes, y se armó todo ese problema, y después las traducciones en el mundo, me di cuenta que los lectores que yo tenía eran solo, en ese momento, solo lectores de 100 años de soledad, y que esperaban más 100 años de soledad, y yo no iba a seguir en eso porque no era honesto. Entonces tenía que salir con un anti 100 años de soledad. Y empecé a hacer ejercicios. De otra manera de contar las cosas. Y escribí El Otoño del Patriarca. Cuando salió fue una desilusión total. No se vendió nada, fue una desilusión. La gente dice, no tiene nada que ver con 100 años de soledad. Y ahora es mi libro más estudiado. Pero mira que haber salido de eso era... Qué linda la voz del colombiano. Ya partió, pero... explicando un poco lo que era... Pero suerte queda acá. Qué difícil escribir después para él de 100 años de soledad, que fue como su obra number one. Yo creo que pasa con los músicos también, de repente sacan un discazo, ¿viste? Y tienen un gran éxito, y el otro dijo que sí, que la gente espera algo similar. Inclusive yo creo que... Algo similar. Y bueno, uno hace cosas diferentes, porque está bueno eso también, para el artista hacer... Ir cambiando, claro. El público, lo que él comentaba, que siempre es el mismo público. Imagínate que te pidan siempre, qué sé yo... A Frida Kahlo le pidan siempre el mismo... Imagínate la Frida Kahlo hoy. Y que le pidan siempre, haceme el cuadrito donde tenés un coso en el pecho. Es como, bueno. No, mira, te hago una florcita. Bueno, justamente estamos viendo una película que estaba buena, que era que el artista mismo decía, para el artista la repetición es la muerte. Es la muerte. Para sí. El pintor. Es perdón, muy buena no esa artista, película. Una película. Estamos hablando de pintura. Sí, está perdón. En este punto. Vamos a aclarar. Para el pintor la repetición es la muerte. Es la muerte. No me acuerdo el nombre de la película en ese mismo instante. Ebrio de arte y mujeres. Bueno, japonesa, china, sí, no me acuerdo. Es muy fiestera la película, está buena. No, está buena. Es un dibujante. Es muy interesante. Bueno, repitiendo algo muy interesante que hay que decir para no olvidarnos. Cosas para repetir. Una muy importante es... mañana en Constitución. La de mañana, exactamente. De mañana se juntan en Constitución a las 13 horas la gente de Frentes de Artistas del Borda y van a marchar todos juntos con Tambores No Callan, que es... son excelentes los chicos de Tambores No Callan, hacen un bardo que no te la puedo contar. También puedes bailar, puedes ir a bailar también, te vas bailando hasta Eso es una protesta artista, así que creo que... Sí, le vas a mandar a poner toda la onda del mundo. Sí. Se juntan 13 horas, como te decía, y después, a partir de las 15 horas en el Hospital Borda, ya una vez ingresando al Hospital Borda, vas a tener radio abierta, música, teatro, poesía. Todo. Recordar también que exigen no al centro cívico en ningún espacio público, sí al hospital público, no al manicomio, y muy importante la reconstrucción del taller 19, que el año pasado, mañana se cumple un año de que entraron violentamente y lo rompieron con 400 efectivos policiales. El domingo te pierdas Ensamble Rojo en la Biblioteca Nacional. Exactamente, el domingo a las 17 horas. No te puedes perder al Ensamble Rojo, que dijimos que es en la Biblioteca Nacional. Presentando su nuevo disco. Matt. Gratis es. No te olvides que es gratis. Llévate unos mangos para el disco igual. Esto es a las 17, no te olvides. En Agüero 2502, en el Jorge Luis Borges era el auditorio, ¿no? Sí. En la Biblioteca Nacional. Y después, si vos querés, a las 8:30, en la Carpintería, que es la calle, se escribe Jean Jaures. Pero se dice Jean Lloré. Jean Lloré 858, que es Jean Jaures, Capital Federal. Van a estar los Albertos presentándose en El Último Viaje, que es un nuevo... Volvieron de Mar del Plata los Albertos, así es. Este grupo de clowns divinos que ya cumple 11 años que nos acompañan. Presentando El Último Viaje, muy divertido. No te lo puedes perder, de verdad te digo. Jean Lloré 858. Ya te dije todo. Creo que te dije todo, Mati. ¿Puedes creer? no tuvimos tiempo, si nos están escuchando a nuestros queridos compañeros, no los hemos llamado, a pesar que por ahí que le dijimos que los íbamos a llamar. Tal vez dijimos. Nuestra promesa. Rompimos nuestra promesa. Pero les vamos a mandar un gran saludo desde acá. Y los esperamos el viernes que viene sin las moscas, Sabrina y Agustín, las demás moscas no somos nada. No somos nada. Qué frase horrible, pero bueno. Bueno, mata el muere acá nuestros compañeros. ¿Por qué? ¿Cómo no somos nada? Que no somos nada si nos falta la otra parte. Esto es un engranaje. Es una máquina que funcionamos todos juntos. ¿Me vas a chamullar? Todas las partes. ¿O no, Vanessa? Vanessa, me hace sí con la cara, porque sí, por supuesto. Sí, por favor. Gracias, Van, en la operación que estuvo de 10, nos ayudó, nos dio ánimo, porque estábamos un poquito solitos, apachuchaditos. Sí. Así que te esperamos. Bueno, lean, escuchen mucha música, pasen por la calle, deténganse ahí, el chico que está tocando la guitarra, la banda que está tocando un poco de reggae, de ska. Si están pintando un cuadrito. Me contaron también que están pintando. Un amigo mío, que es un genio, Fernando Raíces, está pintando, me dijo, por todos lados, por Florida, por, no sé, pero sobre todo por Florida, por ejemplo, hay un Favaloro pintado en el piso, está haciendo obras como murales, pero en el piso, que te llaman de repente la atención. Así que bueno, si vas caminando y ves ojo, de repente... abiertos. Claro, ves de repente un Che, de repente ves un Favaloro, bueno... el amigo de es Fernando Raíz, es un genio. También del Frente Artista del Borda. Así que un saludo a todos los que hasta nos escucharon. El hasta el viernes que viene. Barbita, oh, nos fuimos. Si viene el estallido, si viene el estallido. Miserable, comienza.